Gracias por escuchar los podcasts. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja Maya. En su mundo sin maldad no hay problema que no solucione Maya, la traviesa y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya, Maya, Maya, Maya, ven y háblanos de ti. ¡Hola, Internet! ¡Hola, Internet! Continuamos ahí con este Internet 80, que ahora casi nos quedamos ahí, el Internet 81 pondríamos ahora. Vamos complicando tanto con los nombres. Ya empezamos a estar un poco de resaca, de estos podcasts que hemos sacado aquí antes de acabar el año. Y bueno, estamos ahí con nuestro reto personal. Personal intransferible, ¿no? Y nosotros no tenemos ni las vías de contacto, ¿no? Ni decir que en Twitter, arroba Internet, de qué más. De nuestra web, interinet.com.es. En Facebook, el manager en Entertainment de esto, que no hace nada, Fran Trujillo, M. Trujillo Fran en Facebook. Y en Instagram también, puedes localizar ahí y ver sus cositas, estas cosas. Y nosotros, ¿qué más? Nuestro blog también, que lo tenemos ahí en Blogger, y tienes el acceso a través del Google Plus, en la web de Interinet. ¿Y qué más cosas aquí? Bueno, no sé, porque no tengo la web ahí delante, ¿no? Sí, sí. La fundamental es, bueno, y por supuesto el correo de toda la vida ahí, el correo electrónico, interinet@gmail.com. Cualquier cosita, estamos ahí para después mandarte abrazotes y todas esas cosas, ¿eh? Vamos con esos años 80 sin internet, donde recordar que fue con este sonido que nos ha acompañado de la cabecera de la abeja Maya, ¿eh? La abeja Maya, como nos dijo, oh, esa abeja Maya, eran tiempos más nobles. Donde no existía tanta la violencia en televisión. Estaba el programa que en España, el programa infantil de El Sésamo Street. Que aquí se denominó Barrio Sésamo. Exactamente, Barrio Sésamo. Con Espinete, el amigo de los niños. Pues teníamos ahí programitas eso, como dibujos animados. Que al final esto es el manga, si no me equivoco yo. Sí, el anime. Manga, el anime. Esa mezcla de la abeja Maya, ¿no? Y en ese caso que eran dibujos bonitos y eso, y historia externa, ¿no? Eso es lleno, es el país multicolor. Bueno, alguno la habrá cantado más en situaciones más de juerga y eso, ¿no? O en tiempo africano, como nuestro amigo y hermano F. Tomás, ¿no? ahí con su abeja maya particular. Mandamos un abrazote, si nos escucháis ahí despistados también. Pues sí, en los años 80 teníamos las radios musicales. Obligaba el poder escuchar la música por la radio. La época ha sido los 40 aquí en España, que después ya se difundió también por América hace muchos años. 40 principales, sobre todo cuando eran otros 40 principales, ¿no? Ahí está, se han quedado más en los 40 secundarios. Pequeña rajadita. Pequeña rajadita, nuestra amiga siempre en la radio. Madre en parte de los podcasts. Aunque ya saben que un podcast al final no tiene... No es radio técnicamente, pero como si fuera un programa de radio, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Poco se lo comentábamos ahí a una personita. Que también puede ser eso, como si fuera un programa de radio. Para entenderlo, sí, más fácil. Pero no es radio técnicamente, ¿no? Sino es contenido enlatado. Audios que se publican enlatados y que pueden ser escuchados en cualquier momento. Y eso faltaba en la radio, que la radio, pues la opción era grabarlo en cintas de casete, como publicamos este podcast, o tener un magnetófono eso de 24 horas, Bueno, sí, exactamente. O sea, nuestra madre tenía siempre la ilusión de grabar un día 24 horas todos los programas de radio, ¿no? Cuando eso no existía nada de los podcasts, y mira. Y ahí estábamos, exactamente, las opciones que nos podía dar la radio, y más, se escuchaba más en directo, si no teníamos que fundir un montón de cintas de casetes, pero con programas especiales de fin de año, todas esas cosas, pues había un montón de canciones y música que grabar, y después de compartir, como se hacía el P2P que se hacía en el pasado, pasarnos las cintas de casete, como se hizo después con lo digital, pues eso ya venía hecho. Con las cintas de casete sin estar con las peleas, con los derechos, con los izquierdos. Y... izquierda, derecha, derecha, adelante, izquierda, izquierda, copyright. Así no es. Pues bueno, es lo que tiene eso y es lo que queremos hacer en este recuerdo a esa radio, sobre todo musical para la gente joven en los años 80. Y como decíamos, con la movida madrileña en España, que se creó la edad del pop español. Ahí exactamente con Los Secretos, con... ahí como decía eso, con Alaska, con Mecano, que vivió después de... diferentes grupos que marcaron esa historia de la movida madrileña, que se llamó, y quedó esa música de la movida, ¿no? Y la época del pop de los 80. Sí, después de otros grupos como Los Hombres G, ya digo, diferentes, Radio Futura, recordamos eso siempre ahí, pues Frank contaba eso, que el primer single que se fue de Radio Futura, de Enamorado de la Moda Juvenil, en la canción. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los, no sé qué, de los Mannequin Challenge, esto, ahí, Dios. Nos han llenado internet de Mannequin Challenge, este viral, todo, todo el año ahí, quita para allá. Pues así, nos quedamos eso, recordando, ahora ahí, a la radio, pero son más cosas. De contenidos que te estamos dejando aquí en estos podcasts de los años 80, ahí con la abeja maya y con un tema que versión modificada, ¿no? Que creo que sonará por ahí eso, pero vamos a dejarlo así como en secreto esas cosas. ¡Abrazotes! ¡Gracias!